Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Son muchas las formas en que Dios está procurando dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que está preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios, tal como se revelan en las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza. Los verdes campos, los elevados árboles, los capullos y las flores, la nubecita que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos, hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a Aquel que lo hizo todo. Dios quiere comunicarse con nosotros. Él lo hace por medio de la naturaleza y hablándonos a través de nuestra conciencia. A lo largo de los siglos, Él usó profetas y ha hecho que el don profético sea disponible aún para su iglesia actual. La Biblia, la palabra escrita de Dios, sigue teniendo el libro de guía divino para nuestro peregrinaje. Su enfoque está en lo que Dios ha hecho por nosotros, y lo más sublime fue su entrada en este mundo en la persona de su Hijo, de lo cual testifican todas las Escrituras. A través del texto. Saludos, queridos amigos, de nuevo es un placer encontrarnos en este espacio de radio que dedicamos al estudio personal de la Biblia. Este programa que nosotros llamamos Encuentros con la Biblia, disfrutamos, la verdad es que mucho, en compañía no solamente de todos nuestros oyentes, del texto bíblico y lógicamente de nuestro pastor Pablo Armero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Pues un placer, Antonio, un placer. De nuevo un programa más, parece que fue ayer cuando empezamos, pero las series ya han ido acabándose. Lo cierto es que estamos contentos que los temas no se nos van a acabar nunca, porque el texto bíblico nos da motivos de estudio constante y para mucho tiempo. Y además estamos ya en el número 5 de esta serie. Exactamente, que parece que fue ayer cuando empezamos. Bueno, el título general de la serie, de esta serie en la que estamos, es Vivir la vida cristiana. Exactamente. El título del programa de hoy, como ya anunciamos en el programa anterior, son La Revelación. Revelación que tendrá que ver con algo de Apocalipsis, ¿no? El último libro, ¿o no? No necesariamente, sino que tiene que ver con Dios como un ser que necesita estar en contacto con el hombre. Muy bien. Y como la separación se materializó en la caída, tiene que hacerlo a través de agentes como la naturaleza, la conciencia, el profeta. Entonces, pero sobre todo es la idea del Dios que comunica, del Dios que habla, el Dios que tiene necesidad de estar en contacto con nosotros. Todos nuestros problemas tienen un versículo de identidad que ya anunciamos en el programa anterior, pero vamos a recordarlo hoy para empezar, y era Hebreos, creo. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Fíjate, aquí tenemos, Antonio, un esquema, el mejor esquema, según mi criterio, que puede ser discutible, el mejor esquema de revelación de toda la Biblia. La Biblia es el resultado de la revelación de Dios, pero si tenemos que buscar un texto que sintetice ese proceso de revelación, es este. Fíjate, comenzamos diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es decir, Dios que comunica, Dios que habla, Dios que está en contacto con nosotros. Y una de las formas en las cuales Dios habló fue a través de los profetas, que sería el segundo punto del itinerario. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos dice el texto, nos ha hablado por medio del Hijo, que será el proceso culminante de revelación de Dios, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el versículo de identidad del programa de hoy abarca todo el proceso de revelación. Es decir, vamos a entender, Antonio, el término revelación hoy como comunicación. Es decir, sinónimo de comunicación. Entonces, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en etapas por medio de los profetas, y en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo, que es el gran proceso de revelación de Dios a través del Dios encarnado. Muy bien. Bueno, pues como hacemos en todos los programas, aconsejamos a nuestros queridos oyentes que si tienen el texto bíblico en mano, que nos acompañen, porque a partir de este momento vamos a empezar el itinerario que el pastor Pablo Armero hoy nos propone. Sí. Uh-huh. Vamos a empezar, Antonio, a resaltar, a recordar a nuestros queridos oyentes cuáles han sido los medios de comunicación directa con Dios. En primer lugar, me gustaría recordar que desde el principio de la creación, Dios siempre se comunicó con el ser humano. Nos dice el relato bíblico, en el Génesis, en los primeros capítulos, que Dios se paseaba al atardecer con la primera criatura, y que fue Dios el que les explicó directamente a Adán y a Eva todo el proceso de la creación. Por lo tanto, desde la génesis del ser humano, desde el principio del ser humano, siempre ha tenido el privilegio de estar en contacto permanente con Dios. Pero, con la entrada del pecado, Dios tuvo que utilizar otros medios de comunicación, revelación, comunicación, como estamos planteando en el programa de hoy. Dios tuvo que plantear otros medios de comunicación, porque como ya no podía ser el directo, entonces empezamos. Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Vamos a ver alguna de ellas. Muy bien. La primera la tenemos en el Salmo 19, del 1 al 4. 19, del 1 al 4, el texto dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica el mensaje a otro día, y una noche a otra noche declara la noticia. No es un lenguaje de palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su pregón, y hasta el extremo del mundo su lenguaje. En ello puso tabernáculo para el sol. Fíjate, es decir, uno de los grandes elementos de la revelación de Dios detrás de la caída es lo que la naturaleza nos muestra de la propia esencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, hay una anécdota que se repite a lo largo de los siglos, y es: la persona que mira al cielo suele ser creyente, la persona que mira a la tierra suele ser atea. Sí. Es decir, hay gente que camina por la calle mirando el suelo a ver lo que encuentra. Me refiero desde el punto de vista de la investigación. Es decir, los que investigan las ruinas arqueológicas del ser humano suelen ser más ateos que los que suelen mirar al cielo mirando un poco el esplendor. Lógicamente no se cumple en el 100% de los casos, pero que una de las partes más importantes de esa revelación de Dios es la obra creadora que salió de sus propias manos. El segundo punto de nuestro itinerario tiene que ver con el aspecto de la conciencia en el ser humano. Es decir, ¿qué es lo que Dios nos dejó al ser humano en la creación, o nos hizo, para que tengamos la capacidad de saber lo que está bien, lo que está mal, y podamos relacionarnos con él? Lo tenemos en Génesis capítulo 42. 42, versículo 18. Y el texto dice así: Y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Yo conozco a Dios. El lugar donde Dios se implanta en el corazón del ser humano, para poder conocerlo, para poder saber lo que está bien o está mal, es lo que llamamos conciencia. Que no sé muy bien dónde está, lógicamente en nuestro cerebro, que no sé muy bien qué es, pero sí sé que es esa válvula de regulación que salta en la mente del ser humano y nos dice: esto sí, esto no, esto sí, por aquí o por allá. Entonces, José dice: mira, yo conozco a Dios. Tú has leído temer, yo prefiero la traducción conocer. Yo conozco a Dios. Y como no conozco a Dios, pues tengo esa posibilidad. Entonces, la conciencia. Dios ha hablado por medio de nuestra conciencia, lo que nosotros podemos o hacer o no hacer. Y otro de los puntos importantes de esa revelación permanente de Dios, ese proceso de comunicación, es a través del vocero, del profeta. Éxodo capítulo 7, del 1 al 6, nos da el siguiente esquema que me gustaría resaltar en el programa de hoy. Si decíamos, Antonio, en el versículo de identidad, que es el esquema de la revelación de Dios, Dios hablando muchas veces a través de los profetas y en última instancia a través del Hijo, ahora el esquema que presentamos en este apartado es el proceso de revelación del profeta. Éxodo capítulo 7, del 1 al 6. Del 1 al 6. El texto dice así. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saqué a los hijos de Israel y de en medio de ellos. E hicieron Moisés y Aarón, como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Fíjate el proceso de revelación. Tú serás Dios para Faraón. Y tu profeta será tu hermano. Es decir, nosotros hablamos, Antonio, cuando hablamos de profeta, confundimos normalmente con una profesión. Pero es verdad que en la Biblia hubo una etapa, sobre todo después del exilio de Babilonia, donde los profetas eran profesionales. Pero hasta ese momento, en toda la génesis del pueblo de Israel, el profeta es alguien que habla de parte de Dios, el portavoz. O sea, que es una función. Es una función, no es un oficio. Vale. Aunque luego se profesionalizaron y luego hubo todo. Pero claro, también hubo profetas falsos, profetas que no tuvieron. Pero entonces, desde el punto de vista del texto bíblico, la palabra Naví, profeta, significa literalmente portavoz de alguien. Entonces, en este caso, ya desde el principio, el texto que hemos leído nos habla del profetismo. El profeta, Antonio, es una de las grandes realidades de la comunicación directa por Dios. Tenemos 66 libros en la Biblia, que es el resultado del proceso profético. Dios iluminó, Dios transmitió, Dios dirigió la mente de hombres y mujeres para que nos dejaran por escrito la revelación permanente de Dios. Y llegamos al siguiente apartado, un texto precioso que me gusta muchísimo, que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. 14 al 16, 2 de Timoteo dice así, pero tú persistes en lo que has aprendido de lo que te persuadiste, siendo de quien lo has aprendido, y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate, toda escritura es inspirada por Dios, y además tiene una utilidad. Yo creo, Antonio, y lo creo de forma importante, si la humanidad no se hubiese separado del texto bíblico, otra visión del mundo tendríamos y otro mundo le dejaríamos a nuestros hijos. Al confundirse la Iglesia-Estado a lo largo de la Edad Media, la Biblia salió perdiendo, o mejor dicho, el ser humano salió perdiendo por perder el acceso directamente a la Biblia. Entonces, la Escritura es el medio por lo cual yo puedo conocer a Dios y desarrollar mi fe en ese plan especial que Dios tiene. Por eso sigue siendo el medio por excelencia de la comunicación de Dios para nosotros. Y llegando ya al último punto de nuestro itinerario del programa de hoy, llegamos a la revelación suprema. Al gran mundo de la revelación, que es precisamente el texto introductorio de nuestro el texto de identidad que volvemos a recordar. Y que me gustaría que leyésemos el versículo 2, concretamente. El 2 de Hebreos 1, sí, 2 solamente. 1, 2, sí. En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien digno heredero de todo por medio del cual hizo también el universo. Es decir, el Hijo de Dios sigue siendo revelación de Dios. Es un detalle fantástico, extraordinario, que me gusta de forma especial. Jesús no solamente vino para salvar a la humanidad. Jesús no vino para sanar enfermos, para mostrarnos el camino a la eternidad. Jesús es también la gran revelación de Dios. Jesús dice en alguna ocasión, ¿quién ha visto al Padre? ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto Al Padre. Al Padre. Es decir, hay un proceso de revelación, de comunicación. Uh-huh. Dios se comunicó con la humanidad a través de la encarnación de la segunda persona de la Deidad, el Hijo de Dios. Muy bien, hemos acabado el itinerario propuesto por el pastor, en este caso, en este programa. Vamos a escuchar unas notas musicales, como siempre hacemos, tiempo que nos dará para volver y releer de nuevo estos textos y de ellos sacar pues ideas fundamentales que nos van a servir para nuestra vida práctica. Volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, de nuevo nos incorporamos a nuestra tertulia, a nuestro programa Encuentros con la Biblia, en compañía, lógicamente, del pastor Pablo Armero, y esperamos que con muchos de nuestros amigos seguidores ya de este programa. Empezamos nuestro último apartado, nosotros le titulamos En pocas palabras, y vamos a ir desmenuzando algunas ideas que Pablo nos presentará. Nosotros hemos presentado hoy, Antonio, el proceso que la Biblia nos explica de cómo Dios ha estado en contacto directamente con el hombre. Hagamos un repaso. Desde la salida del Edén hasta Moisés, la comunicación fue directa. Es lo que se llaman las teofanías. Dios habló directamente con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios transmitía el mensaje directamente. Cuando Dios fue a formar un pueblo, el pueblo del libro, eso no lo olvidemos, el pueblo de la Biblia, Dios comienza el proceso de revelación. Había que poner por escrito, para que no se distorsionaran con el paso del tiempo, lo que habían sido las tradiciones orales. Entonces, en primer lugar, Dios comienza ese proceso de formación de su pueblo con la teofonía del Sinaí. Dios hablando, cuando Dios da directamente los 10 mandamientos. Estas son las palabras de Dios. Le recuerda que es el Dios que lo sacó de Egipto. Y empezó Dios diciendo estas palabras. El Dios de la comunicación, el Dios del proceso de revelación. A partir de ahí comienza un largo proceso que nos llevará hasta la época del Nuevo Testamento, donde Dios va a comunicar insistentemente. Donde Dios va a comunicar insistentemente las necesidades del ser humano y sus soluciones a través de los profetas. Y son los escritos que, empezando por Moisés como el primer gran profeta de la historia de Israel, hasta el último profeta del Antiguo Testamento, independientemente del orden que esté establecido en las Biblias. Cuando llegamos a la época del Nuevo Testamento, nos encontramos que el profetismo va a continuar, porque el profetismo es un don permanente dentro de la Iglesia cristiana hasta el último tiempo, pero hay una incidencia importante en el proceso de revelación y comunicación de Dios con el hombre. ¿Cuál es? El Dios hecho carne. En Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y en el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La gran culminación del proceso de revelación de Dios para el hombre es el Dios hecho carne. Jesús dijo insistentemente que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y paralelo al proceso de comunicación verbal directa de Dios está la naturaleza como revelación de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, nos decías, y está la conciencia a la cual pues hacíamos mención a través de la experiencia de José, aquel patriarca que fue encarcelado y tuvo la revelación para copero y panadero, uh-huh, etcétera, y que marcó la salvación de todo el imperio a través de las visiones que Dios le dio, que supo decidir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, que sería lo que nosotros ya llamamos conciencia. Y que aunque es un término que no se traduce excesivamente en el Antiguo Testamento, sí en el Nuevo, pero que está inmerso directamente en la experiencia. Podemos recordar a José, o podemos recordar a Daniel, o podemos recordar a los amigos de Daniel, cuando tuvieron que decidir en función de la fidelidad a Dios, y lo hicieron, ¿por qué? A través del conocimiento que tenían de Dios. Así que, Antonio, el recorrido de la revelación, ese proceso de comunicación constante de Dios, ese proceso que Dios habla con nosotros, ese regalo de Dios a través de la comunicación, lo podemos encuadrar directamente dentro de esa etapa permanente y ese placer que tenemos y recibimos de Dios permanentemente para que podamos estar bien dirigidos, bien conducidos, según las necesidades que nosotros tenemos y ese plan de descenso de Dios hasta la humanidad para que podamos seguir conduciéndonos hacia el punto culminante, que será de nuevo el encuentro con Él. Hemos leído uno de los versículos del itinerario, no recuerdo bien ahora cuál de ellos, pero que hace referencia a que la escritura, toda escritura es inspirada por Dios. El de Timoteo, efectivamente. Algún amigo que nos estará escuchando pensará, bueno, si toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿hoy en día podemos tomar el texto bíblico como palabra de Dios? Bueno, toda la Biblia es inspirada por Dios, como dato, exceptuando los elementos culturales que componían ese mensaje, el resto sigue siendo palabra de Dios. E incluso los componentes culturales que tiene el texto también eran palabra de Dios para ese momento. Entonces, para nosotros sigue siendo la regla de fe y de conducta, al decir nosotros me refiero a los cristianos, y pensamos que debería ser para todo el mundo, pero eso sería ya otro debate, pero nosotros pensamos que Dios se comunica, que Dios habla, que Dios tiene un importante proyecto para el ser humano transmitido, ya que no se podía mantener la transmisión oral sin que se deteriorara. Claro. Sin que las fuentes se confundieran y le dieran diferentes valores. Un sentido diferente. Un sentido diferente. La Biblia sigue siendo la palabra inmutable de Dios a lo largo de los siglos y seguirá existiendo mientras nosotros sigamos existiendo en este planeta. Cuando lleguemos a la eternidad, ni habrá fe, ni habrá Biblia, ni habrá revelación, claro, ni habrá profetas. Simplemente volveremos de nuevo a estar en una comunión completa con Dios para siempre. Hay algunos cristianos que cuando tienen su Biblia en la mano, en algunas ponen Sagrada Biblia y en otras Santa Biblia. Sí. ¿Qué diferencia hay fundamental entre un término y otro? El término sagrado, aunque tú lo has leído por la versión que tienes, es un término que no aparece en la Biblia. El sagrado solamente puede ser un ser que tiene poder en sí mismo. Yeah. Sagrado solo es Dios. Y la Biblia tampoco le llama nunca sagrado a Dios. La Biblia es santa. ¿Por qué? Porque está hecha, fue transmitida, para una función determinada. Pero la Biblia no tiene poder en sí mismo. La Biblia no puede sustituir a la sacralidad de Dios. Quien nos salva es Dios. Quien nos restaura es Dios. Quien nos da la esperanza es Dios. La Biblia es un medio para tener el conocimiento de ese proyecto de Dios. Si la Biblia fuese sagrada, tendría poder en sí mismo. Transformaría el corazón de las personas. No, la Biblia no transforma el corazón de las personas. La Biblia nos lleva a Dios que transforma el corazón de las personas. Muy bien. La naturaleza no es sagrada. Cuando nosotros miramos los cielos y cuentan la gloria de Dios, están hablando de Dios, pero no tienen poder en sí mismo. Los astros no tienen poder en sí mismo, las estrellas no tienen poder en sí mismo. La conciencia no puede ser sagrada, la conciencia puede ser santificada, puesta al servicio de Dios y Dios trabajar en ella. Entonces, nosotros como creyentes en la creación tenemos que hacer una distinción. Lo único que es sagrado es Dios. El resto son o profanos o santos. Ya. Según la utilidad que le demos para llevarnos o a Dios, entonces sería santo. Por ejemplo, el famoso santuario israelita, lugar santo, lugar santísimo, santo de los santos. O sea, porque, según la función que desempeña. Porque tenía una función. Claro. ¿De qué? De llevarnos a Dios. Muy bien. Entonces, todo lo que es santo nos lleva a Dios. No hay nada en la creación, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea sagrado. Puede ser santo o puede ser profano. Ya. Pero nunca sagrado. Bueno, nos quedó bastante claro. De todas formas, quiero animar a nuestros oyentes que si quieren participar haciendo alguna pregunta o planteando alguna duda en los temas que hemos presentado y quieren hacerlo, pueden escribirnos aquí a la radio y entonces nosotros pasaremos las preguntas al pastor Pablo Armero y las presentaremos. Y también, como no, recordarles a nuestros queridos amigos la posibilidad que tienen a partir de este momento de poder visitar nuestro blog, el blog de la radio, y allí pueden escuchar este mismo tema en audio. Recordarles la dirección, que es radio-adventista.blogspot.com. Ahí podrán encontrar semana tras semana los temas principales que presentamos, el estudio de la Biblia que semanalmente nosotros presentamos. Muy bien, Pablo, nuestro tiempo ya acabó. Gracias por el tema de hoy. Vamos así a adelantar la identidad de nuestro próximo programa, que seguiremos hablando sobre la vida cristiana. Bueno, pues el gran problema de la vida cristiana es el pecado. El pecado, sí. Que es la antivida por excelencia. Exactamente. Pero bueno, será el tema ya 6 de nuestra serie. Vamos llegando ya al centro. Y el pecado y el texto de identidad se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 18, que dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Muy bien, pues este es será nuestra identidad para nuestro próximo programa que esperamos cumplan con el compromiso de podernos encontrar de nuevo aquí en este espacio radiofónico. Y recuerden nuestra dirección del blog, donde podrán escuchar este programa cualquier día y en cualquier hora. Recuerden que es radio-adventista.blogspot.com. Muchas gracias, Pablo, por el tiempo de hoy. Nos vemos aquí de nuevo en este próximo programa Encuentros con la Biblia. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.